Laura García Tuñón. Primero soy maestra, siempre fui maestra de grado en la escuela primaria, en la escuela 15 del Distrito 6, pero ahora estoy como legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por el Partido Buenos Aires para Todos. Por un lado, yo puedo dividir en dos, la parte primaria y en secundaria. En primaria, lo que más se puede observar en la Ciudad de Buenos Aires es aquellos chicos que no llegan a estar en contacto con las escuelas. Les cuesta mucho acceder a inscribirse, sobre todo en la zona sur, a inscribirse porque no hay vacantes, entonces los derivan a otros distritos más lejanos y muchos padres optan por directamente no mandarlos. En cambio, en el secundario, después de todo este desgranamiento, sí, la deserción escolar más típica, o lo que llamamos nosotros en la investigación educativa como deserción escolar, aquellos chicos que empiezan un primer año, pero que cuando lleg no llegan a quinto jamás. En la Ciudad de Buenos Aires, ya desde la época del gobierno de Ibarra y cuando Filmus era ministro de Educación, se calculaba que solamente terminaban la escuela el 47% de los chicos que la empezaban. Y hoy esto lo podemos comprobar con los cierres de cursos. De los cursos que cerró Macri el 2 de mayo, tenemos el 96% de los cursos de secundaria eran cursos de cuarto y quinto año, del turno mañana y tarde, en donde están evidenciando un desgranamiento y una deserción escolar. El gobierno de la ciudad aplica un decreto que es del año 97, que solamente se había aplicado en el año 2000, que es el que mide para tener un grado o un curso de secundaria metros cuadrados por chico, como si estuviéramos trabajando en papeles. Si tenés menos de 15 alumnos en un curso, menos de 16, con 15 ya se puede fusionar con otro curso del mismo año que tenga también menos de 16. Esto se había aplicado muy pocas veces en la ciudad, pero se había aplicado para cerrar cursos de secundaria también. A partir del 2000 se fueron cerrando. Este año lo aplica el gobierno de Macri con 226 cursos que quieren cerrar de golpe, que se iban a hacer efectivos el 1 de abril y se hizo efectivo el 2 de mayo.